y no, nosotros venimos por ahí a traerles algún cierto tipo de conocimientos, pero también ellas y ellos nos transmiten sus conocimientos e incluso un poco lo que promovemos, por ejemplo yo en San Felipe, que la cantidad de internos es más, la cantidad de pabellones es más, es que ellos sean promotores de lectura. Yo como bibliotecario no puedo llegar a 1300 personas que además están encerradas en celdas, me es imposible físicamente. Ellos, sí, entonces trabajamos en la biblioteca y lo que más les pedimos es que ellos piensen en sus pares, que están en el pabellón, que no tienen acceso a la biblioteca, que no tienen acceso a la escuela, entonces que promuevan la lectura con ellos, que le enseñen otras cosas, el que sabe tallar en la madera, el que alfabetización, alfabetizan ellos mismos a sus compañeros, todos los temas, cualquier cosa que ellos sepan, pueden, es la importancia del conocimiento que puedan transmitirlo. Claro. No somos los maestros que vamos a dictar verticalmente una clase a quien no la sabe. Capaz que eso es lo que falló, que alguien los escuchara al principio. Exactamente, que nosotros creemos en los principios de la educación popular y la generación de capacidad de pensamiento crítico. Es importante que, es decir, uno ve la realidad que está pasando en el país. ¿No? ¿Le espera o no le espera el segundo semestre? No, esperamos el segundo semestre, esperamos todo. Pero está bueno lo que dice Ulises, por eso. ¿Sí? Lo charlamos fuera de micrófono, de trabajar también el pensamiento crítico. Claro, ¿no? A ver, decir, uno dice la educación es la solución de todo. Bueno, es la solución de todo en la medida que generemos capacidad de pensar críticamente. Si simplemente somos un USB, el docente es un USB que tiene adentro unos conocimientos, lo enchufa y se los transmite, bien enseñar la tabla, todas las fórmulas de matemáticas, las de química, toda la historia, todo. Pero si no lo haces incentivando un pensamiento crítico de todo, no solo de las grandes realidades del mundo, de la realidad nacional, sino de la propia realidad. Es decir, ¿por qué yo llego hasta acá? ¿Por qué yo cometí un delito y llegué hasta acá? ¿Qué pasa con el sistema penal judicial que me tiene acá? ¿Qué significa decir la canción "todo preso es político"? Como disparadores, ¿no? Entonces, si empezando a pensar críticamente, es como se pueden, creo que así es la única manera de cambiar las cosas. Una educación que empiece a pensar críticamente y no el intelectual de la academia o de los grandes medios que piensa críticamente, sea de izquierda, de derecha, críticamente a la sociedad. Nos piensa. No, pensémonos nosotros críticamente. Pensémonos desde los sectores populares y desde los sectores más vulnerados. Pensemos críticamente qué es lo que pasa. Es el sentido de lo popular, va en el mismo sentido de la comunicación popular, la educación popular. Yo pongo las fichas ahí, yo creo que por ahí puede venir un cambio grande, que es lento, es complejo, pero que a futuro tiene que generar esa diferencia que nos está faltando en la sociedad. Ahí van todas las fichas nuestras de los sectores populares, porque están todas las fichas de ellos, de la derecha y de esta visión antivida, de justamente esto, de no generar educación de calidad. No hablan de educación de calidad cagándonos a palo, ¿no? Un montón de cosas, pero... Y me interesa, sí, ahora que decís antivida, como, por ejemplo, estamos introduciendo, digo en general los que estamos en la docencia, por ejemplo, la educación biocéntrica también, talleres de educación biocéntrica, por la profesora Gabriela Andino, que se trabaja también con los niños con menores de 4 años que están detenidas con sus madres, el tema de la estimulación temprana. La educación tiene que ser eso, tiene que tener la vida en el centro. Cuando están apaleando maestros, están todas las formas de violencia simbólica, real, que se está sufriendo, bueno, la educación, más en un lugar como el contexto de encierro, no la podemos empezar a pensar de otra manera que no sea críticamente y desde la vida.